ser honesto, ya no tengo miedo a otro de mis encierros y a tus ganas de decirme no, de decir adiós. Es porque estoy cayendo. Mi veneno y todo este misterio y mis ganas de morir solo dado a mi rincón con los ojos bien abiertos y al amparo del misterio observándote a lo seres muertos, atardeceres cuentos.